lobo, me pierdo. Y no puedo dejar, la chica me gusta. Y la cumbia para bailar, la gente comenta. Y soy un vago total, he ido en la noche. Pa' bailar, la gente comenta que soy un vago total, deliro en las noches y vivo para bailar.